94.3 FM Río. 11 y 36 de la mañana de este domingo 10 de octubre. Vamos a charlar un ratito con la candidata a diputada nacional, Victoria Tejeda. ¿Cómo estás, Vicky? Buen día. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Este día medio raro, que no se sabe si va a salir el sol, si va a llover. Estamos acá expectantes. Sí, viste que esos días que no se sabe qué va a pasar. Vicky, nos debíamos una charla desde que saliste electa y no estaban confirmados los números y tuviste la precaución de no hablar antes. Uh-huh. Y después, bueno, empezaste a desarrollar una agenda más que cargada, andando por toda la provincia, ya en calidad de candidata a diputada nacional. ¿Qué te representa esto? Sí, es así, Manuel. La verdad que al principio con ningún medio hablé porque quería esperar los resultados finales, porque nosotros teníamos otra información y bueno, después cuando ya se pudo corroborar, ahí volvimos a, por lo menos desde mi parte, quería ser respetuosa. Y bueno, empezamos otra vez a conversar con medios. La verdad que nuevamente en camino, estamos con la campaña ya definitiva, ahora con la lista conformada luego de la interna y andando mucho. Luego en la interna me había abocado mucho al departamento San Jerónimo y ahora, bueno, si bien no voy a descuidar el departamento, también tengo la responsabilidad de recorrer toda la provincia, así que la verdad que haciendo muchísimos kilómetros. Esta semana que pasó estuvimos en Zavalla, en Rafaela, Santa Fe, en San Genaro, en Barranca, la verdad que muchísimas localidades, y no solamente la cantidad de localidades, sino las distancias. Ahora el martes tenemos un acto donde viene el presidente del partido, Cornejo, viene Patricia Bullrich, vamos a estar compartiendo un acto el martes a la mañana, el miércoles nos toca Reconquista, y bueno, y así sigue la agenda. ¿Tiene mucha diferencia esta campaña con la que hiciste para ser vicegobernadora? Sí, obviamente que la responsabilidad es la misma, pero era otra situación. Nosotros veníamos de estar gobernando la provincia 12 años, que tenía, a ver, sus pros y sus contras. Hoy nos encuentra incluso en otro espacio, donde por el lugar donde uno va a competir es distinto. Recién yo te decía, uno realmente cuando quiere cambiar la realidad tiene que ir a los ejecutivos, porque si bien desde el legislativo uno lo que dicta o aprueba son no más leyes que le dan las herramientas al Ejecutivo, lo que se palpa y lo que realmente se puede ver en los cambios son los que se hacen desde el Ejecutivo. Y bueno, y la verdad que nosotros no estamos conformes ni con el Ejecutivo Provincial ni con el Ejecutivo Nacional. Es claro el planteamiento. De ahí en más entiendo que si bien tenés que estar muy centrada en el presente de la campaña, porque esto es día a día, entiendo que a su vez también tenés que estar un poco enfocada en lo que es el 10 de diciembre, porque dado el lugar en la lista en el que vas, obviamente se descarta que vos vas a ser diputada nacional a partir del 10 de diciembre. Sí, por supuesto. A ver, estas son elecciones, pero realmente el partido se empieza a jugar el 10 de diciembre, que es en el momento donde uno va a poder demostrar realmente si estaba o no preparado, si va a hacer realmente todo lo que dijo que iba a hacer en su discurso. Y ahí es cuando se juega realmente el partido, porque en las elecciones, bueno, obviamente el 12 de septiembre nosotros estamos muy contentos por los resultados que obtuvimos, porque vamos a ser honestos, Marvel, solo nuestro candidato a senador nacional es la primera vez que iba a una elección, venía de ser ministro de seguridad, yo creo que en esta elección también se plebiscitó lo que fue su gestión, y vos si te podés analizar y ver en el resto de las provincias, ¿dónde viste un ministro de seguridad que cuando termina su mandato como ministro, su periodo como ministro, después fue candidato a algo? Claro. La verdad es muy raro si encontramos otro ejemplo, y que no solamente ha sido candidato, sino que estuvo muy cerquita de ganar las elecciones. Tuvimos una diferencia de 13.000 votos. Déjame recordarle a la gente que estás hablando de Maximiliano Pujaro. Sí, perdón. Yo me pongo por ahí a hablar, lo tomo como algo normal, porque aparte, honestamente, siempre lo he dicho, Maxi lo conozco muchísimo, hace muchos años que militamos juntos, que hemos trabajado y que trabajamos en equipo, y para mí, además de todo, es un hermano. Sé la clase de persona que es, Y creo que también se abre una oportunidad para él como futuras candidaturas que pueda llegar a tener, y que la gente realmente ha reconocido el trabajo que ha hecho. En una interna con 4 candidatos, haber sacado casi 200.000 votos no es menor, y para nosotros es muy importante. Así que seguiremos ahora para el 14 de noviembre tener una excelente elección, que estamos convencidos de que así va a ser. Para mí va a ser un triunfo con muchísimo más votos de los que se sacaron en interno en Juntos por el Cambio, pero el partido, como te dije, arranca el 10 de diciembre. ¿Andás con actos partidarios? O sea, es el contacto con la gente, el juntarte con dirigentes de toda la provincia, el compartir momentos con Caro Lozada, que bueno, que obviamente va a ser senadora nacional. Sí, y por ahí, supuesto, ella y Dionis Carpín, que va a ser también senador nacional. También senador. Es como que por ahí, no te digo que cuesta creer, porque es una realidad, pero ¿no te sorprenden estas cosas? O sea, digo en cuanto a lo que ha sido tu carrera política, ¿no? Llegar ya prácticamente a estar en algo que, sí, mirá para atrás unos años y ni siquiera soñabas. Te voy a contar lo que me pasó ayer en Ambrosetti. Ayer estuvimos en Ambrosetti, en realidad casi todo el día, en una reunión con presidentes comunales, intendentes del departamento San Cristóbal, y una de las chicas que conforma la lista de la comuna ahí, le dice a otro chico que sí me conocía: che, esta chica va a ser diputada nacional. No, lo parente, dice, mirá lo sencilla que es, dice, y lo joven que es. Y es como que en esos momentos uno también le cae la ficha. Yo, vos sabés, Marvel, que desde muy chica participo en política, y la verdad es que he tenido muchas oportunidades. Y no sé, creo que he tratado desde mi lugar dejar todo, acompañar, gestionar, estar presente, escuchar. Vos sabés que muchas veces escucha y te pones a analizar, comparar, y surge una respuesta a una necesidad que a lo mejor era copiar lo que se hace en otra localidad o levantar el teléfono. Y la verdad que a mí me encanta lo que hago. Yo siempre digo que soy una privilegiada, primero que a mi edad poder hacer lo que me gusta, y además que tenga esta oportunidad y que me acompañen. Yo quiero aprovechar, Manuel, para agradecerle a los vecinos de Coronda, porque la verdad, nuevamente siento el cariño. Yo te digo que estaba un poquito con miedo para ir el 12 al recuento de votos, porque para mí, obviamente, era importante el resultado en toda la provincia, pero el más importante para mí es siempre el de mi ciudad, y es donde realmente me siento muy querida a diario. Hace 2 años, vos sabés que yo no ocupo ningún cargo, y sin embargo el cariño se sintió y se vio reflejado en la cantidad de votos que sacamos. Seguramente que sí, seguramente que va a ser así en las próximas, yo no tengo dudas. Aparte, más allá de la capacidad tuya, que la tenemos y clara, es un hecho histórico para Coronda el tener un diputado nacional o una persona de Coronda ocupando un cargo tan importante como una diputación nacional. ¿Cuál es primero lo que te dice la gente, ¿no? ¿Qué te plantea en cuanto a la visión que tiene la gente, que entiendo que la estás levantando y la has venido levantando en todo este tiempo? En tanto y cuanto la relación de los gobiernos con la gente es como que se van alejando cada vez más, o al menos es lo que yo siento. Mira, siento como cada vez más lejos. Es distinta la realidad de acuerdo a la localidad. En Coronda lo que nos pasa es realmente el liderazgo de Bachi como intendente, que puedo escuchar algunos reclamos, pero así son más que reclamos, críticas constructivas. El agradecimiento que tiene la gente hacia la gestión, hacia el equipo, porque digo, evidentemente Bachi ha demostrado que es un líder, pero tiene un gran equipo también que lo acompaña, y eso no es menor, y se ve reflejado en todas las áreas del trabajo que están llevando a cabo. Y eso me pasa acá, voy a San Genaro y me pasa lo mismo. La gente muy contenta, ya Gastón Marconcini, su segunda gestión, ni hablar si voy a La Rechea con Roberto Giraudo, que bueno, ahora se va a tomar un descanso bien merecido, pero Silvia va a ser la próxima candidata. Y tengo esa posibilidad de recorrer mucho y escuchar, pero yendo a otras localidades hay mucho desgano, mucha desconfianza. De mi lugar tengo la suerte de que donde he ido, Marvel, me reciben bien, te digo, no he recibido ni malos tratos, al contrario. Incluso en muchas localidades me han dicho: a vos te vamos a votar porque te conocemos. porque sabemos que estás, que cuando te llamamos estás, que a veces la respuesta no es la que desean, pero que estar estoy. A mí me pasa eso. Yo sé también que a otros candidatos les pasan otras cosas, que no son bien recibidos, o la gente desconfía, y con justa razón, porque la política los ha defraudado. Pero la realidad, y de mi punto de vista, creo que la situación que está atravesando nuestro país, incluso nuestra provincia, se soluciona con más política, con política de calidad, pensando en los vecinos, defendiendo sus derechos. No creo que la antipolítica sea una respuesta a la situación que atraviesa nuestro país y nuestra provincia. De las propuestas que andan dando vuelta, que seguramente se van a plasmar en los votos de las próximas elecciones, seguramente, bueno, van a salir las próximas autoridades. ¿Qué visión tenés de la realidad nacional hoy? Que es el lugar a donde vas a ir a ocupar un cargo a partir del 10 de diciembre. Es decir, te vas a sentar en una banca del Congreso de la Nación, donde se plantean un montón de cosas, donde pasan un montón de cosas, donde están pasando un montón de cosas. Claramente creo que es una situación difícil la que está atravesando nuestro país, y que el resultado de las elecciones internas fue un cimbronazo para quienes nos gobiernan, pero que el manotazo de ahogado creo que los va a llevar a una derrota peor. La realidad es que, digo, hablamos de federalismo y estamos viendo que Axel Kicillof está prometiendo viajes de egresado a jóvenes, cuando seguramente esos viajes van a ser pagados con los fondos que salen del interior de la provincia. Y nosotros tenemos en nuestra provincia muchísimos jóvenes y niños que no han podido tener durante este año y medio de pandemia clases, no han podido tener acceso a educación. Y volvemos en el sector de salud, cómo se ha atravesado la pandemia, donde no se ha respetado realmente a los profesionales, a quien pusieron el cuerpo, porque realmente pusieron el cuerpo y el alma para tratar de protegernos y ayudarnos. Lo vemos en seguridad, lo vemos como un ministro de seguridad anterior los ha maltratado. Entonces, la realidad es que todos los temas que tocas son difíciles, pero nos vamos con una visión importante de la situación, ¿no?, como está nuestra provincia, y creo que lo que tenemos que ir a defender es federalismo y que le devuelvan a Santa Fe lo que se le debe, pero que también le den la importancia que se merece nuestra provincia. Vemos pasar las obras por arriba, si analizás el presupuesto es una vergüenza lo que se tiene en cuenta para nuestra provincia. La verdad que son muchas las cosas que hay que empezar a ponerlas en su lugar, y eso es lo que nosotros reclamamos de los legisladores nacionales que tenemos hoy. Hoy vemos que tenemos senadores nacionales que no defienden a los santafesinos, defienden a una bandería política, y eso es lo que no estamos de acuerdo. Acá lo que hay que hacer es pensar en Santa Fe y levantar la bandera del federalismo y pensando en los santafesinos. Evidentemente, si haces un poco de historia, los legisladores que hemos tenido a nivel nacional no han desarrollado una buena tarea, y al menos que nosotros sepamos, entiendo de que por ahí la tarea del legislador no se conoce, a lo mejor hicieron cosas, pero no llegaron decididamente a ser reconocidas porque no se supieron. Ni hablar de lo que es el Senado de la Nación, en donde, bueno, tuvimos senadores nacionales que tampoco aparecieron más allá de por su nombre. O sea, concretamente, el caso de Reutemann, que tuvo una parva de años y por el simple hecho de ser Reutemann. Pero, digo, hay una buena posibilidad donde se puede generar un bloque en la Cámara de Diputados que vas a integrar, un bloque que va a tener más número, que va a tener mejores propuestas, entiendo, y va a tener una voz dominante. Sí, por supuesto, esa es la idea es además presentar proyectos que tengan que ver con nuestra provincia, que tengan que ver con recuperar, como te decía, el derecho de los santafesinos, esa deuda que tiene Nación con nuestra provincia. Yo no puedo creer que el gobernador no ponga el grito en el cielo y que reclame, porque no se lo deben a Perotti, ni se lo debían a Miguel Lifchi, ni se lo debían a Antonio Bonfatti, se lo deben a los santafesinos. Y esas son obras que faltan en nuestra provincia. Entonces, la verdad, hay muchas cosas que tenemos que ir a defender, y la verdad es que nosotros vamos a estar atentos, abiertos, como lo hemos hecho siempre, a escuchar al sector productivo, como te decía, seguridad, salud, educación, el área que sea necesaria para ir a llevar la voz de los santafesinos a la Cámara y tratar de mejorar. Esto, a ver, yo no puedo decir que a partir del 10 de diciembre vamos a vivir mejor, porque sería una mentira que yo le diga eso a los vecinos. Lo que sí les digo es que estamos trabajando para empezar ese proceso. En algún momento tiene que empezar. Yo no quiero más escuchar a ningún joven que se quiere ir de nuestro país buscando oportunidades. Las oportunidades las tenemos que generar acá y somos nosotros los responsables de hacerlo. 100 personas por día se están yendo del país. Estoy charlando con Victoria Tejeda, corondina, candidata a diputada nacional, que seguramente, o sea, por el lugar que ocupa en la lista segunda, va a estar de diputada nacional a partir del 10. Una mirada nacional implica el conocimiento de un montón de cosas, ¿no? Sentarse ahí, lo que hablábamos hace un ratito. ¿Tenés conocimiento de lo que es la Cámara? Porque fuiste diputada provincial y un poco como que te abre el camino. ¿No te da cosa esto de así, hablando en corondino acá, entre nosotros que nos conocemos? Miedo, no. Más allá del alcance que tenga este programa, que lo escucha mucha gente en muchos lados del mundo. ¿No te da cosa la grandiosidad de la Cámara, de estas cuestiones, no? Mira, estuve charlando ya con varios diputados y diputadas nacionales para, bueno, más o menos entender la lógica también de la Cámara. Son distintas a la realidad de la provincia, donde acá son solamente 50 diputados provinciales y que nos conocemos. Y digo, sabemos siempre quién se va a poner un tema, el por qué. Es como que uno ya sabe, cuando estaba como diputada provincial, sabíamos, ponele, tal diputado se va a poner y ya sé lo que va a decir. Claro. Porque uno ya en el ritmo y en el día a día uno los conoce. Pero la verdad no tengo miedo y me gusta el desafío y quiero que sea ya 10 de diciembre. Pero bueno, también digo, hasta el 15 de noviembre yo no digo nada, yo soy candidata. Está bien, me parece bien. Obviamente que de acá a las elecciones, yo no sé si te voy a poder encontrar de nuevo un domingo. Creo que sí, Marvel. Vos decís que sí, porque tu agenda es complicada, convengamos. Está bien. Ahora vamos, sí. Vamos a hacer el intento. Yo te digo, vos sabés que esto queda todo grabado, que se sube a las redes. ¿Vos decís públicamente, le decía a la gente que va a estar con nosotros antes de las elecciones de nuevo? Creo que sí, si no surge nada. Mira, a mí ahora recién me avisaron que el miércoles nos toca Reconquista. Bueno, allá vamos a Reconquista, y bueno, día a día se va sumando cosas en la agenda, pero creo que sí, que vamos a poder estar nuevamente antes del 14. Vicky, ¿ya tenés más o menos claro quién te va a acompañar en la gestión? No, todavía no, porque es como lo que te decía, hasta el 15 de noviembre no soy candidata. Además, vos sabés que el equipo es grande, vos me preguntás quién me acompaña y tengo para decirte muchísimas personas, y también quiero acompañar mucho a nivel local. Creo que Pancho es un excelente candidato, que puede hacer un trabajo muy importante en el Consejo, junto con Laura Boglic, que también se animó a participar en política, que nos decía, ay, pero yo no sé qué puede resultar, y la verdad hoy está demostrando que primero, capacidad le sobra, y segundo, me parece que ya le está gustando mucho. Incluso el equipo importante que armamos con Carlito, que también, él ya había participado en política, pero uno siente como si nos conociéramos de siempre. Si bien somos todos corondinos y nos hemos visto en algún momento, el tipo de relación que hemos entablado, la verdad, a mí me pone muy contenta. Ni hablar con Mayra, con Marquito, ahora con Eliana. Tenemos un gran equipo. Yo la verdad que deseo que Coronda los acompañe, porque son herramientas que va a tener el intendente para seguir cambiando la realidad de la ciudad. Que el que no lo ve es porque no quiere, Manuel. Obviamente que hay reclamos para hacer, tenemos mucho por mejorar, pero hoy se nota la diferencia de cómo está Coronda comparándola, no con mucho tiempo, pensando en 2 años atrás. Entonces tenemos que seguir apostando para que Bachi pueda seguir avanzando y mejorando nuestra ciudad, y creo que esta es una manera, acompañándolo con el voto a Pancho y a Laura. Bueno, yo te tomo la palabra de que vamos a estar antes de las elecciones de nuevo. Y vamos a tratar de estar. Entonces lo que te invito es a hacer una reflexión de decirle a la gente, no lo que tiene que pensar, porque es horrible esta teoría nacional que nos pretenden meter en la cabeza, el pensamiento único, cosa que es horrorosa, sino una reflexión, digamos, para el adentro, De las cosas que hay que analizar, o habría que al menos analizar, de acá hasta la fecha de las elecciones, para el que no lo tiene definido, definir su voto, y el que no votó, que vaya a votar. Bien, que es bastante gente la que no fue a votar. La verdad que es importante pensar en el sector productivo, en la generación de empleo. Es importante pensar en los jóvenes, es importante pensar en la educación. ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es el rumbo? Porque muchas veces la gente se enoja con la política, pero hoy nos está gobernando un gobierno que realmente no le importa el resto de las provincias, que le importa el conurbano, que no le importa el sector productivo, quedó a las claras que la educación tampoco. Entonces eso es lo que nosotros proponemos, un proyecto de país y un proyecto de provincia distinto al que nos toca vivir hoy. Y es por eso que les pedimos que nos acompañen, porque creemos que tenemos las herramientas para poder ir mejorando de a poco, pero lo tenemos que hacer entre todos, porque es como te dije hoy, nosotros no vamos a tener soluciones mágicas, pero necesitamos de una buena vez torcer el rumbo que está teniendo hoy el país y pensar no solamente en el futuro, hay que pensar en el hoy. Hay que pensar en los jóvenes que hoy se van, eso a mí me genera mucho dolor. No quiero más jóvenes que se vayan. Digo, yo lo vivo de cerca, mi primo se fue, allá hace 2 años se fue a vivir al exterior porque no tenía oportunidades, no tenía oportunidades. Y la verdad que no quiero más eso, no quiero que ninguna mamá ni ningún papá tenga que aguantarse de ver irse sus hijos porque no tienen oportunidades. Nosotros tenemos que generar oportunidades, generar empleo digno, y bueno, en ese camino queremos estar. Vicky, te agradezco mucho compartir con nosotros este domingo, y bueno, tomamos la palabra de estar de nuevo antes de las elecciones. Por supuesto, Manuel, muchísimas gracias, y que pasen un buen domingo en familia a todos los vecinos de nuestra ciudad. Gracias a vos. Charlamos con la candidata a diputada nacional, como ella define, todavía es candidata, para nosotros ya prácticamente lo es, Victoria Tejeda. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.